¿Cómo están, gente? Ya estamos al aire un poquito tarde, pero con todo el ánimo a escucharnos. Nos pueden escuchar desde la 940 AM, desde la www.radiocce.com o desde nuestra app Radio de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Santiago Lozano y estamos aquí con Cristian Guerrero. Muy buenas tardes, querida gente que nos está escuchando a través de Radio Casa de la Cultura. Mil disculpas por el pequeño retraso, ya son cosas que salen de las manos, pero igual, más vale tarde que nunca, sino que Santiaguito, y pues aquí cargados de energía, día viernes, fin de semana, ojalá que se porte chévere el de arriba y no nos mande tanta lluvia. Me muero con esos tráficos. Bueno, también con el tráfico y la lluvia, pues no acolitaría mucho. Hablando de lluvias, ¿viste lo que pasó por el sur? ¿Qué ha pasado? No me enteré. No, tremendo diluvio, parecía que estaba Noé por allá, por el sur, estaba por ahí. Por suerte, por el norte... Hasta Dios hace sus divisiones a veces, ¿no? El Noel Duchisela, pues ahí le mandamos saludos al sur de Quito. Hay un saludo a toda la gente que nos está escuchando también. Ahorita estamos súper activados y nos vamos con buena música porque es día viernes, señores. Día viernes de música, día viernes de noticias y día viernes de relaxing. Y suena el Andresín. Ahora. Seguimos al aire, gente. Esto fue un buen rock and roll para escucharlo este día viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿sí o qué, Cristian? Claro, pero como siempre, el bolsillo no lo sabe. El bolsillo no coordina con el cuerpo. No coordina con los viernes y todo lo que se necesita, ¿no? Ya, como es viernes, voy a aprovechar el espacio. Tengo millón saludos y vamos a empezar poco a poco. Estamos quiteñazos, ¿no? Millón saludos. Claro que sí. Bueno, desde aquí, desde la ciudad de Quito, desde la Casa de la Cultura, saluditos a la gente de Guayaquil que nos están escuchando, a todos los panas que nos enviaron al WhatsApp. los mensajes y saludos para Ronnie. Saludos para Martín Casares también, que nos está escuchando. Saludos para Cecilia. Saludos para María José. María José Ramírez, que nos está escuchando en la ciudad de Milagro. Muchísimas gracias por el apoyo y chévere esos likes y toda esa buena vibra que siempre nos están mandando, ¿no? Bueno, por acá, por mi lado, quiero mandar un gran saludo a Byron Lozano en BL Producciones, a Carlita Morán, gran productora. También quiero recordarles que todos nos pueden mandar sus saludos al 0995-313937. 0995-313937. Ahí pueden hacer todas sus solicitudes y todos sus saludos, gente. Pregunta del día para todas las personas que nos estén escuchando y los que se animen, pues, que participen con su respuesta. ¿Por qué creen que los programas de prensa rosa son los que más pegan? Porque si tú te pones a ver lo que es programación nacional, entre eso creo que es esta hora, ¿no? A la hora del almuerzo o algo así. Comienzas a ver la misma vaina y después cambian de color las cosas y ves, digamos, no digamos nombres, ¿no? Pero son estos programas de competencia y farándula y amor y drama. Entonces, la pregunta es, ¿por qué creen que tienen más acogida estos programas? Y no hay, digamos, tanto espacio o tantos programas como para difundir mucho más contenido cultural. Exactamente. ¿Ya? Entonces, la pregunta queda aquí. ¿Por qué creen que este tipo de programas tienen más acogida actualmente? Bueno, pueden mandarnos todas sus respuestas al 0995-313937. Opine, Santiaguito, opine también, pues. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Yo quería dejarle al público el espacio para opinar, ¿no? Pero viéndolo de esta manera, yo en realidad creo que es por la cultura. La cultura ecuatoriana es muy chismosa. Entonces esos programas de farándula y todo eso son los que pegan porque la gente necesita chisme. A la hora del almuerzo, sobre todo el chisme del postre en la cultura ecuatoriana. ¿Será? ¿Tú qué opinas? No en todos, obviamente, pero la mayoría de personas... Como dicen las buenas vecinas, ¿no? El chisme no me gusta, pero entretiene. Algo así. ¿Será? Sí, yo creo que sí. ¿Será que los ecuatorianos somos chismosos o será que existe algo más tétrico por ahí al fondo? Tal vez sea, digamos, una falta de, como tú lo acabas de mencionar, una falta de real cultura. Y es como que un pan y circo, digamos, así, para distraer a la mente de verdaderas cosas, de acontecimientos que están sucediendo, ¿no? Exactamente, también es una falta de responsabilidad, se podría decir, de los medios, ¿no? Que tratan de mandar todos estos programas sin ningún contenido. En realidad, prácticamente es lo único que la gente ecuatoriana tiene, como tú dices, tienen los medios televisivos y en algunos medios radiales. Por ejemplo, en la hora del almuerzo todo el mundo está viendo los chismes, la farándula, pero es que tampoco nos pasan otra cosa, ¿me entiendes? Algún día seré famoso y se van a enterar de mis amores. Por eso es que le recomendamos a la gente más que ver la tele y leer libros. Claro que sí. Y voy a recomendar un autor ecuatoriano que para mí es uno de los mejores, claro que hay muchos, ¿no? Jorge Enrique Adún, señor poesía para mí. Se fue secretario de Neruda, por si acaso, pequeño gatito, ¿no? Papá poesía. Exacto. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos con algo ecuatoriano? Algo de un gran exponente del blues ecuatoriano, ¿no? Una nueva generación, hijo del gran... mágico de la guitarra, Héctor Napolitano. Napolitano desde Guayaquil. Y bueno, vamos con un temita de su hijo, que es Lucas Napolitano, y estos son Los Platos Sucios, dedicado para mi amigo Cristian Guerrero. Muchos platos sucios en pequeño lavabo para vos. Hay muchos platos sucios en un pequeño lavabo para vos. Si ayer lavé todos los platos, entonces, ¿quién nos ensució? Hay muchos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. ¿Por qué hay tantos platos sucios en un pequeño lavabo para dos? Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució? Mañana te desayuno yogur, fruta, leche y cornflake. ¿Y por qué por la tarde me recibes con hueso frío de tipo de ser? ¿Por qué hay tantos platos sucios en un pequeño lavabo para dos? Bueno, muchísimas gracias por esa canción, Santiaguito. Y esta va dedicada para mi esposa, esa canción, justamente. Buena la pregunta. ¿Quién ensució los platos? Parece harto de magias en mi casa, la verdad. Muy buen tema, hijo de Lucas Napolitano, ¿no? Perdón, Lucas Napolitano, hijo de Héctor Napolitano, gran representante de la música criolla del país. Y bueno, ¿qué te parece, Cristian, si nos seguimos con una noticita aquí muy buena? Bótela, claro que sí. Se activa el Teatro del Oprimido en Quito. El fomento de la creatividad, el juego y la participación activa del público para generar cambios sociales son las características esenciales del Teatro del Oprimido. Esta es una técnica que se creó por Augusto Boal, el brasileño, desde el año 2009. Y está formada, está aquí, mejor dicho, en práctica, puesta por Micaela Bermúdez. ¿Ya? Es una gran actriz formada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Mandrágora. ¿Ya? Ajá, las principales, se podría decir, las principales objetivos de este teatro es que a través del teatro la gente puede expresar los problemas que siente en la vida cotidiana y plantear sus posibles soluciones, ¿me entiendes? Es decir, hablar del problema que existe, por ejemplo, con el sexismo, el problema que tienen las mujeres al salir a la calle y ser silbadas o ser aduladas de manera excesiva. Aduladas de forma criolla, digamos. ¿Qué opinas de esta nueva antiética tendencia de teatro? No, me parece full chévere, ¿no? Y obviamente todo arte es una denuncia, como alguna vez dijo Jorge Enrique Adón, ya que lo mencioné anteriormente. Él dice que la poesía, y el arte es poesía en sí, denuncia la realidad por prosaica y torpe. Entonces esta propuesta también como que justamente abarca lo que te estoy diciendo, ¿no? De esa manera. Pues invitamos a toda la gente que sea partícipe de este tipo de actividades. Y también algo importante que quisiera compartir. También se dice que se abrió el Laboratorio Magdalena, que es la misma técnica de teatro, okay, pero aplicada únicamente solo con mujeres, para que las mujeres puedan contarnos a través del teatro todos sus problemas, ¿no? Como te decía. Pero esto, como te digo, se llama el Laboratorio Magdalena. Entonces la gente puede buscar información si desean ser parte de esta actividad artística y cultural, ¿no? En la que pueden desahogarse. Claro que sí, ya lo saben mi gente, lo pueden consultar, lo pueden chequear y pues ser partícipe de esta actividad. Una preguntita, tú no crees, ¿no? En el aspecto muy personal, que este tipo de cosas, de hacerlo simplemente entre mujeres, ¿no es una forma de sexismo tal vez? ¿O le ves que tal vez es una forma, digamos, de no sé, agruparse y comprenderse entre género? O sea, entre mujeres. O sea, en realidad le veo más bien como, sí, una forma de agrupación, no lo veo como un sexismo en realidad, porque hay que ser un poco conscientes de que en esta sociedad actual, por nuestras formaciones y todo, las mujeres son las que llevan la peor carga, no sé por qué, a veces los índices, por ejemplo, en los índices de asesinato, más altos son en mujeres que en hombres. Obviamente, lastimosamente es por la sociedad en la cual hemos sido formados, ¿no? Tomemos en cuenta que venimos de, no, digamos, está a la vuelta de la esquina recién, algunos años de atrás, el machismo, la visión del hombre, ¿no? Pues, que tiene que ser muy fuerte, por poco sin sentimientos y todo, de mal carácter. Y aparte que a la mujer se la veía más como un complemento más de hogar y no como un complemento de vida, como pareja. Yo te digo porque he visto muchos de estos ejemplos, los cuales me parecen totalmente reprochables y aparte que fuera de lugar, porque tengo una hija, tengo una esposa, las cuales las amo mucho a pesar de que hemos tenido problemas, a pesar de que sé que mi esposa tiene ganas de arrancarme la cabeza a días y yo también quisiera arrancarle la cabeza, pero yo creo que eso es la vida en pareja. Pero lo demás, yo creo que como hombres no tenemos que ver a la, como se ha visto muchas veces, a la mujer como un objeto. Exactamente. Y a veces como una propiedad, ¿no? Yo creo que es un error. Pero tampoco estoy muy de acuerdo en ciertas actitudes. No desvaloro las propuestas, digamos así, o este tipo de iniciativas. Pero yo creo que se deberían abrir más los foros o más los campos y no tener estas separaciones de que, bueno, vamos a hacer una actividad solo para mujeres y para hacer un conversatorio entre mujeres. Es importante que los hombres también escuchemos este tipo de opiniones para saber en qué estás tropezando, en qué está mal. Y como hombre, si te interesa, ¿no? Porque también tiene que nacer desde dentro. Reconocer tus actitudes negativas hacia el colectivo femenino, llamémoslo así. Bueno, yo creo que se debería trabajar a la par, ¿no? Que existan, por ejemplo, charlas en las que se ya no se vele por el machismo ni por el feminismo, sino se vele por la humanidad, ¿me entiendes? Justamente eso. Exactamente, pero creo que todos somos conscientes de que hay un problema de machismo en el Ecuador, entonces sí creo que sean necesarias esos foros únicamente para mujeres, ¿me entiendes? Porque es como hacerle un contrapeso al problema. Pero no niego que se debería trabajar de manera igualitaria. Como te dije, no viendo por sexo, sino más bien por humanos. Bueno, eso sí tiene mucha razón. Y recuerden que estamos en un viernes musical, estamos con un viernes espectacular en este mes. Ya se nos viene el mes del amor. Claro que sí. El mes del amor, caramba. ¿Qué te parece si seguimos con un poquito de música capitalina, Cristian? Claro que sí, sin más ni menos nos vamos con algo de música, pues. Adivina qué se viene, Cristian, adivina. A ver, si fuera divino, mi hijo comprara la lotería. Así que dígame, ¿con qué nos vamos, Santiaguito? Bueno, se viene música capitalina, esto es Da Curanderos con I'm Ready. Ahora, bótalo. Yeah. When I'm torn down, almost up to the ground. When I'm turned down, almost up to the ground. Well, I feel like this when my baby can't live out. Went to the river to jump in, but baby sure burns out. I will tell you when I'm turned down, almost up to the ground. Well, I feel like this when my baby can be found. I love you, baby, with my heart and soul. Love like mine will never grow old. I love you in the morning and evening too. But every time you leave me, I get myself through. When I'm turned down, almost off the ground. Well, I feel like this when my baby can be found. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estamos escuchando de Curanderos, pues. Tremenda propuesta en este día viernes, estamos en plan relax, ¿no es cierto? Estamos como que es viernes, pero todo tranquilo, así, esperemos que cómo se va evolucionando la cosa. Y vamos a ver, si es que no llueve, por favor, que no, ya no traje paraguas, ni chompa, ni nada. Y tenemos un invitado acá, aquí en la Casa de la Cultura tenemos un invitadito, que es Santiago, por favor, preséntelo ahí. Bueno, y aquí estamos con Eric, el mismísimo Eric de Ojos Rojos. ¡Un aplauso! Banda, ¿no? Aplausote. Bienvenido. Aquí nos trae su propuesta cultural, esta vez no es algo musical, sino más bien se trata de fanzines, ¿no? Entonces queremos que Eric, a ver, nos comentes un poquito de qué se trata esto. ¿Qué tal, amigos? Yo he venido ahora a traerles fanzine. Estamos, ¿qué será? Estoy sacando desde octubre del anterior año fanzines, con el fin de dar a conocer temas que no están muy a la mano. Ahora el fanzine que he traído acá para los amigos es el octavo. Es un fanzine nuevo, un nuevo formato, porque lo estoy haciendo más pequeño el fanzine. Este fanzine es sobre el Moon Eye. El Moon Eye es aplicar sentido a las cosas de nuestra vida, es darle una existencia propia. Entonces ese es el objetivo del fanzine, dar un poco de nociones de lo que es el Moon Eye. El Moon Eye es un código andino. ¿Ya? Que están compartiendo los queros de allá de Perú. Entonces es un conocimiento antiguo pero nuevo para nosotros. Ya, una preguntita, ¿cómo así la iniciativa de ser un fanzine? Bueno, pues a veces uno está parado con muchas ideas, tiene muchas ideas en la cabeza y tiene a veces mucha investigación que no la puede a veces plasmar como uno quisiera. A veces toca depender de medios, todo eso, pero el fanzine te da la apertura que uno sea el artista de su propio tema. Claro. Uno sea el artista de su propio mundo. Entonces, esa apertura me dio el fanzine de poder crear universos a través del dibujo y las palabras. ¡Qué chévere! ¿Cuánto tiempo llevas acá realizando esto? ¿Y cómo llegaste a este mundo? O sea, ¿quién te propuso por primera vez hacer un fanzine? Chuta, el fanzine, ¿qué será? Hace unos 4 años con un amigo igual estábamos con la propuesta del fanzine, de hacer un fanzine, pero yo no tenía muy en claro, hasta después que ya me puse a consultar qué exactamente es el fanzine y di que es un medio en el cual uno puede expresar a través de la autogestión su propio material o material que uno quiera compartir, ¿no? Y ¿qué será? ¿Cuánto? Octubre, unos... No, octubre de hace 2 años, pero pero he estado un poco parado. Entonces sí, en el transcurso de estos años, de este año que he sacado los 8 fanzines. Ya, ok, aquí dice Retazos del Suelo como título. ¿Por qué este título justamente? Bueno, Retazos es porque por donde yo vivía en Calderón, ¿ya? De pequeño sí se veía la tierra erosionada, como si fueran retazos, pero de tierra ahí. Entonces, el Retazos del Suelo es una recopilación igual de retazos, pero como pensamientos. Entonces, son pensamientos del pasado, pensamientos que uno va recogiendo de los lugares, ¿no? Qué chévere. Puede ser Retazos del Suelo. Ya, y en esta edición, en la 7ª edición de Retazos del Suelo, ¿qué es lo que podemos encontrar? Ahorita el Moon Eye. Lo que es una breve explicación del Moon Eye, el punto cero de las cosas, el cómo le damos vida a las cosas, si es que tiene un sentido propio, tiene sentido de alguien. Eso es algo digno de reconocer para darse cuenta cómo está programada la sociedad, ¿no? Oh, claro. Entonces justamente para eso es el Moon Eye, para reconocer los elementos que ya están. Una pregunta más, si alguien está interesado, ¿cómo puede adquirir tu fanzine? ¿Dónde lo puede adquirir o cómo te contactan? Por el momento está bien exclusivo y ahorita solo ustedes lo tienen. ¡Ah, ya! ¡Grábame! ¡Primicia! Todos los interesados de ahí, que se comuniquen con nosotros, vamos a estar chequeando y regalando los fanzines de acá del brother. Pues, activadísimos en este viernes. Yo estoy con una energía súper chévere acá. Sí. Explícame una cosa, Eric. Aquí tenemos una frase que dice, ¿quién o qué mueve mis actos? ¿A qué se refiere esta frase? O sea, es bastante curiosa esa frase. Es como que nosotros muchas veces tenemos emociones dentro, pensamientos dentro, pero ¿cuáles son nuestros y cuáles no son? Bueno, eso. Es como que cuando yo, digamos, me cogen las iras, ¿estoy siendo realmente yo o estoy siendo las iras? Entonces, ¿quién está hablando por mí, la ira o yo? Porque a veces si es que estuviera hablando yo, tal vez no expresaría lo mismo que con el sentimiento de la ira. Pero bueno, ahorita entramos en un plano más filosófico. Claro. Entraríamos en los diversos planos, como justamente habla Freud. que somos el resultado de la acumulación de varios individuos. Exacto. ¿Ya? Ahora, todo eso, desde un punto de vista, se le puede llamar programación. Entonces, es como que ¿también? Somos parte de varias programaciones, tanto sociales como de uno. Claro, obviamente. ¿Tú crees que esto se da por los... se puede decir por los estereotipos que nos enmarca la sociedad a través del tiempo, por las ideologías que nos implantan, por todo esto? ¿Tú qué crees? Creo que la programación es algo inevitable al hombre, pues el hombre tiende a poner palabras a las cosas, tiende a crear realidad con la palabra. Entonces, todo esto es un fenómeno que ya viene con el hombre, inherente, o sea... Obviamente, la construcción de la sociedad en la que nos hemos desarrollado, pues tiene esto, ¿no? Una programación, o también lo podemos llamar como una educación. Pero hay algo importante, que para poder reconocernos hay que deseducarnos. También. Justamente. Deseducarnos de muchos conceptos que muchas veces establecen ciertas actitudes y personalidades. La destrucción de conceptos creo que es importante para llegar a la raíz de la esencia de las cosas. Claro, justamente. Por ejemplo, ayer, justo me haces de acuerdo de un tema. Ayer estaba conversando con una amiga y le comentaba le comentaba justamente esto, ¿no? Que la sociedad nos hace creer palabras, nos dan conceptos a veces erróneos. Por ejemplo, nos dicen que los sueños son imposibles, que la gente no puede cumplir sus sueños. Pero si todos nos ponemos a pensar, estoy seguro de que todos soñamos cosas posibles en realidad. No creo que nadie sueñe, como te dije una vez, Cristian, no creo que nadie sueñe con estar volando con raquetas en el cielo. Todo el mundo sueña con ser un gran empresario, un gran músico, personas grandes, pero... Natalie Portman. Pero nos hacen creer que los sueños son imposibles. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, o sea, yo opino que sí hay ciertas cosas que son inalcanzables, pero no son vitales. ¿A qué me refiero? A que claro, si no lo puedo tener, no me voy a obsesionar. Uh-huh. Porque estoy dañando lo más, digamos, el centro de equilibrio, que es la calma. Porque hay gente que se obsesiona con muchas cosas, a veces por cosas materiales que son... Claro, exactamente. Pero bueno, no voy a dar el objetivo, ¿no? De los sueños de vida, ¿no? Claro, o sea, no. Entonces estoy hablando de metas. Exactamente. De propósitos, ¿ya? Entonces yo creo que todas las metas, siempre y cuando tengan un mapa a seguir, digámosle así, un cronograma, dígale plan, o como quieras llamarle, siente bien, pues yo creo que sí, todo es alcanzable. Exactamente. Yo creo que todo es alcanzable. Pero eso es de lo que iba. Algunas personas creen que las metas son sueños imposibles. ¿Usted qué opina, Eric? Bueno, yo creo que... ¿Cómo va ese sueño del fanzine? Esa es la cosa, o sea, hay cierto aspecto en el que está en el mundo de los sueños, ¿no? Antes de hacer un fanzine, y ya cuando está plasmado, ya es como que ya llega a la tierra, la idea del cielo. Ahora, gran parte... Esa es una parte, ahora la otra es hacer posible que se difunda. Entonces... ahí también está un proceso abismal, porque una es que yo tenga el material pero no tenga dónde difundir y ahí quede la idea. Pero parte del sueño es hacer que se vuelva tangible, que se difunda, y eso creo que es el trabajo que a veces uno mismo le pone imposible, como que chuta, no tengo respaldo y ahora qué hago. Pero si no me quedo haciendo nada, ahí es cuando se terminan las cosas, quedan quietas. Claro. Si me sigo planteando qué hago y lo hago, ahí se realiza el sueño. Yo también comparto esa parte, que muchos sueños son como que muy imposibles, o sea, pero ese es muy de mago, volver posible lo imposible. Claro, porque tener a veces... Recordemos que Jesucristo transformó el agua en vino. Ajá. Entonces nada es imposible. Entonces, eso los quiero, dicen que es causa, o sea, el darle una programación al agua es algo posible, y lo que plantea Jesús y lo que te dicen los queridos son medio parecido en algunas cosas. Justamente desde el poder de uno con la palabra, crear realidad propia. ¿Ya? Es bastante fuerte. Algo que se me estaba saliendo, por si acaso, para que no quede en el aire. ¿Tiene algún costo este fanzine? El fanzine este que estamos viendo ahorita, el pequeño, séptimo, cuesta 50 centavos. Ahí los otros que tengo... están a $1 y $2, pero todavía no tengo más copias de ese porque me toca generar de nuevo. Así toca esperar que nos paguen los que primeros que venimos. Claro. Muy buena idea. Es que todavía no he cobrado, entonces. Bueno, como se dan, gente, estamos aquí con un gran invitado, una persona muy sabia, se podría decir. Espiritual, ¿no? Digámosle. Y con buenos ideales. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos con algo de música, no? Claro que sí. Latinoamericana. Por favor. Vamos con algo del señor David Tanganelli. Ojos. Ah, vamos con algo de Ojos Rojos mejor. Ay, ya, ¿qué les parece? La banda del invitado aquí, una gran banda, es Eric, guitarrista, ¿no? Entonces suena Ojos Rojos, que se pongan rojos. Para romperse el cuello ese tema, por Dios, qué cargado de energía. Gran banda capitalina, ¿no? Ojos Rojos, formada por aquí nuestro amigo presente, Eric Salazar. Para la tortícula es ese tema, buenazo. Claro. Cuéntanos un poquito, Eric, a ver, ¿de qué trata la propuesta de la banda? ¿En qué se enmarca, se podría decir, su estilo? Bueno, Ojos Rojos es la unión de puntos de vista, o sea, con los ojos rojos uno ve las cosas de otra manera, entonces uno puede integrar realidades. A veces no ves. A lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Entonces voy a romper parte del esquema habitual de cómo uno puede ver las cosas. De ahí la propuesta de la música. Ahora nos definimos como rock transgresivo, pero hasta, ¿qué será? Unos cuantos meses, unos 4 meses, no sabíamos en dónde poner ojos rojos, porque realmente no hacemos música, pero no enfocados en un solo género. Entonces, uh-huh, ojos rojos básicamente es música que sale de nosotros integrando muchos puntos de vista. Chévere. Háblame de los integrantes un poquito. ¿Cómo es la influencia de los integrantes? ¿Qué escuchan? Hijo, por el lado del baterista he trabajado con algunas bandas de aquí de rock, también con bandas de folklore, con bandas de salsa. O sea, nuestro baterista tiene... O sea, que la entrada a la música dura, durísima. Le ha movido bacán. De ahí nuestro bajista está en el conservatorio, en una orquesta. Entonces igual es una incorporación reciente, que será por septiembre que se incorporó. Y de ahí, por mi lado, no sé, para mí Extremo Duro creo que es la mayor influencia. Desde el punto de vista de que, ¿qué puede esperar una persona de 30 años que está en la calle y que de pronto haciendo música cumple su sueño? Entonces, ¿sí? Para mí es ese punto de referencia en el cual es posible realizar la música, si es que se hace música desde uno. Okay. Y uno se entrega. Hay una pregunta que a mí me queda aquí en la cabeza. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Ojos Rojos? Bueno, Ojos Rojos... Pero la verdad. Bueno, Ojos Rojos nació en un cuarto de ensayo. Esos típicos... De todas las bandas donde van todos los amigos, ponen sus amplis, hay una batería, no muy buenas condiciones, pero la cosa es hacer música. Entonces hay uno, por lo general, a veces tiene los ojos rojos. ¿Por qué? Uy, muchos factores, pero... El cansancio, tanto ensayo. Ah, ya. O puede ser que, no sé, ponte, ensayaban demasiado tarde, que los ojos se ponen rojos cuando estás cansado. Todo sueño. Pasa. Pero básicamente de eso, ahí es... Claro, ver las cosas de otra manera. Entonces nació de ahí, del ver de otra manera las cosas, porque a veces uno escuchar música cover es bueno, pero todos los días, ¿dónde queda la creatividad de uno? Claro. Si es que uno hace música. Obviamente. ¿Y cuáles son los proyectos de Ojos Rojos para este 2017? Bueno, para este 2017 viene ya el álbum. Ya en septiembre ya esperamos tener ya todas las grabaciones. Ahorita estamos trabajando con Hemisferia Studio, un estudio allá de la mitad del mundo, en Rumicucho. Tenemos par canciones por grabar. De ahí, ¿qué estamos moviendo más? Tenemos una alianza ahorita con Rock Transgresivo, hace una propuesta nueva de ventas que pronto va a salir a la luz. Allá. Pues todavía está reservado un poco. Pero se le entregó. Sorpresa, eso se viene. Cuéntanos, parece, ¿desde cuánto viene rodando Ojos Rojos? ¿Qué año se formó? Ojos Rojos viene desde el 2011. Entonces, ahora ya van los 6 años. Ya están viejos, güey. Sí, pero bien nuevos todavía por... Pero dando la pelea. Justamente, qué bueno para tener aquí el invitado a Eric para debatir lo que hemos estado debatiendo todos estos programas sobre la escena de la música independiente. Exactamente, Eric. Queremos que nos comentes un poquito. ¿Tú crees que es...? Hay tres factores que tenemos puesto el ojo, ¿no? ¿Tú crees que es un factor de falta de difusión, un factor de falta de capital o un factor de falta de interés de la gente ecuatoriana que no busca bandas ecuatorianas? Yo creo que hay los espacios... Perdón, ¿crees que exista otro factor? Espacios hay. Hay conciertos ahorita un montón. O sea, este año realmente desde que inicié enero sí que he visto unos 4 eventos, 3 en Quito grandes y uno en Cuenca grandote que se hace... pronto. Entonces, espacios hay, dinero, si es que hay para eventos, esos eventos también hay. Ahora, creo que es parte de el progreso de cada banda darse a conocer y sacar espacios, porque realmente es lo mismo que la situación de Ojos Rojos. O sea, espacios hay, plata hay, pero difusión de uno por uno mismo a veces queda muy escueto, porque depende de muchas personas. Entonces, gran parte es la autogestión. Si no hay autogestión de parte de la banda, dudo mucho que incluso se llegue a conseguir un espacio. Entonces tú le ves más el problema, la falta de autogestión. Ajá. La falta de activismo, de predisposición de los integrantes de cada banda. Sí, porque realmente hay muchas bandas que han salido de la autogestión y ahora son las bandotas. Para irnos de un género a otro, Nicola Cruz hizo sus cosas tranquilo y y ahora está donde está. Ok. Gran punto de vista de Eric. Buen punto de vista también. Muy buen punto. Creo que la responsabilidad también recae sobre los músicos. Sobre los músicos. Que nos quedamos ahí. Y bueno, gente, nos quedó cortito el tiempo, ya se nos acabó, tenemos no. 4 minutos tenemos no. para despedirnos. ¿Cómo que ya se acabó? Aquí estamos con el gran invitado Eric de Ojos Rojos, a quien queremos mandar un saludo a toda su banda. También queremos mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan, a Carlita Morán, a Selena Vélez, a Vanessa Portilla ahí desde Colombia, la colombiana sabrosura. Ay, no, pues ya transgredimos fronteras, ¿eso será? Claro, sí, dice, que le mandemos un saludo a Cidis. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando y a todos los panas que siempre están dando la mejor vibra. Gracias también al máster ahí, desde Andresín. La consola, Andresín, muchas gracias. Y al invitado, pues oye, gracias por estar aquí, tu propuesta y el fanzine, ustedes, súper chévere. Fanzine Retazos del Suelo, ya lo pueden encontrar ahí, se pueden poner en contacto con Eric mismo desde Facebook. Eric Salazar o Ojos Rojos de la banda oficial. Bueno, mi nombre es Cristian Guerrero y con nosotros y conmigo, hasta el próximo martes con Santiaguito Lozano aquí a mi lado, ¿sí? Claro, conmigo también, nos vemos y bueno, vamos con algo de música latinoamericana, nos vemos con Eric también, gran guitarrista, y esto suena David Tanganelli desde Brasil. Yeah. Até hoje nunca foi tão difícil separar-me de uma mulher. E justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Não estava previsto, não estava pensado. Simplemente sucedió. Y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. Simplesmente aconteceu. E é precisamente hoje, não sei porquê. Não sei porquê. Meu pensamento em você. Me está passando. Me está passando com você. Está passando. Me pego pensando em você. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!